días del campo y de la ciudad, les saluda una vez más este miércoles 17 de febrero de 2016, fechas en la que todo el mundo estamos empapados aquí en la Ciudad de México, empapados por el Papa, y pues parece que ya se va a acabar ese empapamiento. 17 de febrero, que en el calendario mexicano corresponde a mis lentes, los ocupo a estas horas. Matlatlicali, corresponde este día Matlatlicali, que significa 10 casa. 10 casa, Matlatlicali. Le acompañamos Norma Bárcenas, que alcanzo a verla ahí atrás del monitor. Norma Bárcenas, que casualmente la comisionaron para venir, o la castigaron probablemente, no tienen por qué, para venir a estas horas de la mañana. Está con nosotros en los controles técnicos, en los teléfonos seguramente estará Juan Antonio Vázquez, esperemos que también llegue, porque con eso de que va a pasar por no muy lejos el señor Papa, el Santo Padre que vive en Roma, y pues a lo mejor se le complica también la llegada. Sergio Canales en la asistencia de producción, que pues también debe de venir en camino, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy tenemos un programa que para recordar, para empezar, 50 años del asesinato de la caída en batalla del padre Camilo Torres Restrepo de Colombia. Él estaba ejerciendo como cura allá en su país, en Colombia, y pues de repente dijo, pues así no se pueden, el pueblo no puede continuar así, y él dijo, pues me apunto, y se metió a las guerrillas, y hace 50 años le dieron un plomazo y ahí quedó. Nada más lo vamos a recordar, porque con eso de que la iglesia, las iglesias que pues nos han acompañado medio a fuerza desde hace 500 años, más de 500 años, la iglesia, tanto la del Vaticano, pues la rica, y la iglesia de los pobres a la que pertenecía Camilo Torres Restrepo. Y también pues, hablaremos de los acuerdos de San Andrés, que el día de ayer cumplieron 20 años de haber sido traicionados por el gobierno mexicano ante el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ahora la realidad real de los pueblos indios es de abandono. Hasta el Papa lo estaba comentando el día de antier, que estuvo en San Cristóbal de las Casas, y fue muy respetuosa esa presencia en la que pidió perdón a los pueblos indios. El Papa lo hizo, el gobierno no lo hizo, el gobierno traicionó los acuerdos de San Andrés hace 20 años, un 16 de febrero. Y también sobre las esperanzas de los pueblos, si estarán satisfechas o no lo estarán, esa es la pregunta. Pero la cuestión es que la presencia del Papa pues como que aligeró un poquito la pesadez en la que está viviendo la nación mexicana, el pueblo de México, la violencia, la sangre, la corrupción, los malos gobiernos que se han venido sucediendo a lo largo de años, sexenios, y que nos han llevado hasta donde estamos, en un abismo que si no lo enderezamos el pueblo, nosotros, nadie lo va a hacer. Vamos a escuchar de entrada esta canción de Daniel Biglietti que se llama Cruz de Luz, es un homenaje a Camilo Torres. Por favor, permita. En el canto estamos muy, decía, muy empapados del Papa, y hay un montón de escritos relativos a su presencia. Hay una carta muy buena que le hace Pedro Miguel diciéndole: buenos días, Francisco. Resultará doloroso para usted, Francisco. Los altos cargos eclesiales del país son, en su mayoría, parte de ese grupo de ambiciosos e inescrupulosos que ha llevado a México a su actual estado de violencia, miseria y desesperanza. Obispos y arzobispos se sientan a la mesa de los gobernadores involucrados con el narcotráfico y el secuestro. Los cardenales ofrecen los sacramentos a quienes se han enriquecido hasta la obscenidad en el ejercicio de cargos públicos, a cambio de sus bendiciones. Esos malos religiosos obtienen exenciones, prebendas de toda suerte y, sobre todo, blindaje legal para que la justicia secular no hurgue en sus movimientos financieros ni en las agresiones sexuales contra menores y mujeres inermes. Con luminosas excepciones, la jerarquía eclesiástica de este país es parte integrante de la oligarquía violenta y corrompida, cuyos más altos exponentes se prestan a besarle el anillo pontificio y a utilizarlo usted, Francisco, no sólo para efectuar pingües negocios mediáticos, sino lo más grave, como adormecedor, repito, como adormecedor de un pueblo ofendido y exasperado. Quieren ser anfitriones de un papa sordo, ciego y especialmente mudo. es lo que le escribe, es una carta, nada más leí ese cachito, digo, especialmente mudo porque le faltan asuntos que plantear en su presencia aquí en México, en ese México como lo pinta Pedro Miguel, como lo estamos viviendo y sufriendo todos los mexicanos. Y pues sí ha hablado, ha dicho cosas. Al principio, la primera intervención que tuvo, y por precisamente la primera vez que un papa entra al Palacio Nacional para hablar de la corrupción. Más adelante se habla de otros temas. Posteriormente, pues en otras fechas, habló de los pueblos indios, les pide perdón. Ayer también tuvo presencia ante pueblos indios, en donde oyó las voces de los niños y jóvenes. En fin, no está tan sordo el Papa como suponía, esperaba que no estuviera Pedro Miguel, ni especialmente mudo tampoco lo está. Esta es la carta al pontífice. El pontífice, si usted desea echarle una revisada, está en Navegaciones del día jueves 11 de febrero. Y desde hace más de 5 siglos, ya cambiando de tema, ya no estamos con Pedro Miguel, perdón, desde hace más de 5 siglos la Iglesia Católica Latinoamericana y la lucha indígena caminan de la mano. En la guerra de exterminio contra los pueblos indios, el catolicismo ha sido simultáneamente instrumento de dominación y espacio de resistencia. La visita del Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas está inscrita en esa compleja dialéctica. Espacio de resistencia se refiere Luis Hernández Navarro, el día de ayer, en el sentido de que se usó también la Iglesia para defenderse. Esa otra Iglesia, la Iglesia que ha defendido a los pueblos oprimidos del mundo, y particularmente en México. Por eso estoy seleccionando esa música. Vamos a la que sigue, Normita, por favor, que creo que es a desalambrar, ¿verdad? Daniel Biglietti, por favor. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. los mitos son... A desalambrar, Daniel Biglietti. Y otra, regresando a la carta al pontífice que le escribe Pedro Miguel, que le habla así, tal cual, como Francisco, dice, apelo que nada a su reconocida, antes que nada, apelo a su reconocida agudeza para que no tome la omisión del trato protocolario habitual de su santidad como una falta de respeto, sino como expresión, dice Pedro Miguel, de mi honesta incapacidad para comprender esa virtud y como un afán de dirigirme no al dignatario sino al hombre. Y en ese plan se pone a hablar, a escribirle a Pedro Miguel su carta. Y ya nada más este último cachito, y dejo a Pedro Miguel ahora sí. Una caterva, perdón, a sabiendas, Francisco, le pido que su visita a México no abone el inmovilismo a los eufemismos oficiales, a la ilusión de la verdad. Le pido que acompañe a los dolientes y que no halague a los verdugos con la omisión y el silencio. Una caterva de opresores se apresta a recibirlo y adularlo en actos oficiales. Pero también lo esperan con la esperanza puesta en usted los deudos de los indígenas masacrados, de los ciudadanos secuestrados, de las víctimas de feminicidio, de los mineros sepultados por la avaricia, de los bebés y los ancianos calcinados por la corrupción y la indolencia, de los periodistas silenciados a muerte, de los muchachos asesinados y desaparecidos en Iguala. ¿Lo esperan los activistas presos, los ahorradores defraudados, los votantes burlados, los campesinos despojados, en suma, los mexicanos expulsados de la economía, de la salud, de la educación y de la justicia? Deje que se acerquen a usted, acuda a ellos, bríndeles testimonio de esperanza y de solidaridad. Ellos son el tesoro verdadero de su iglesia, Francisco, no los decepcione. Y bueno, le desea salud, éxito y demás en su carta a Pedro Miguel, una carta bonita, fuerte. 5:20 a.m, vamos a pasar a nuestra cápsula. Ya estamos a la mitad de la serie y esta se refiere a los tonalejques. A ver qué les parece, por favor, Normita. Los mitos son actos colectivos de creación. Ofrecen respuesta a los desafíos de la naturaleza y a los misterios de la experiencia humana. A través de ellos, la memoria permanece, se reconoce y actúa. Eduardo Galeano. Corazón de agua. Relatos de tradición nahua, compilados por Rosalba Díaz Vázquez en el estado de Guerrero. Hoy presentamos Los Tonalejques, niños que trabajan por el agua. Platicado por don Porfirio Pérez, de la comunidad de Rancho de las Lomas. En nuestro pueblo sabemos que hay unos seres especiales. Ellos trabajan para atraer el agua. Desde que nacen, ellos traen sus señas, moretones o lunares grandes. Esos niños pueden morir cuando le pasa algo malo al agua. Cuando ganan, se ríen. En náhuatl les dicen tonalejque. Ellos, desde el embarazo, ya vienen para eso. Por eso se enferma la mamá o el niño. Nos contaban los viejitos que ellos traen el agua. La traen desde donde hay arroyos grandes. Por eso cuando nosotros hacemos un pozo, lo respetamos. Le ponemos huentli, ofrenda, para que coman los achaneque. Dicen que si la gente no cuida el agua cuando escarban para hacer el pozo, ellos la quitan. Hay que vigilar el pozo de noche para que no se vaya el agua. Se pone huentli de huevos, mole y gallinas, principalmente para que los niños coman primero. También se cuenta que los caballeritos o tonaleques trabajan mucho por el agua. Pelean por ella. Dicen que el agua que nosotros tomamos viene de Almolonga, y allí en Sotoltitlán hay mucha agua. Esa agua no las trajeron los caballeritos. Cuando escasea, es porque se la quitan los caballeritos de otros pueblos. Entonces los caballeritos de aquí lloran dentro de la tierra, donde hay pantanos y llaves que se cierran y abren. Cuando los caballeritos lloran, logran que la llave se abra y vuelven a traer el agua. Así funciona. Según dicen que cuando vemos una estrella fugaz y se ve que la luz se apaga en una casa, entonces es que anda trabajando un caballerito. Por eso tienen moretones, porque pelean por el agua. Cuando crecen, como de 20 años, pierden su calidad de caballeritos, pero todavía sueñan que están peleando por el agua. Cuando un niño es caballerito, tampoco lo sabe. Solo lo saben los señores antiguos, los ancianos. Ellos dicen: este niño trae lunares, va a trabajar por nosotros. Antes no había agua aquí. Íbamos hasta La Esperanza, porque ahí hay mucha. Ahora aquí ya hay agua. Empezamos a escarbar tres pozos y la encontramos en 1980. Cualquiera que quiera tener agua puede escarbar y poner un pozo. Cuando ya se encuentra agua, el dueño del terreno da comida, invita un refresco y busca una persona que sabe rezar para que le pida permiso a los caballeritos para que no se vaya el agua del pozo. Ponen flores a los niños o angelitos y a ellos les dan comida. Se truenan cohetes. Nosotros cuidamos el pozo toda la noche para que nada malo entre en él. Si no lo cuidamos y se seca el agua, no tenemos por qué vivir. Por ella estamos viviendo. Pensamos que el agua es vida. El agua es Dios. Es la sangre de Dios. Si la maltratamos, si no queremos cuidarla, Él nos la quita junto con los caballeros. Los cuidadores del agua son los caballeritos. Ahorita todos están cuidando el agua. El agua es de todos. Por eso, si alguien la encuentra y no la comparte, el pueblo se enoja. Dicen que si no das el agua, se enojan los caballeritos, porque el agua es para su pueblo. Ya muchos pozos se secaron porque el dueño se enojaba y no quería compartirla. En la época de lluvias, el cerro grita que ya llegó la temporada. El cerro habla con un sonido que parece como un zapito. Y aunque uno busque el sonido, no encuentra lo que es. Entonces, nosotros sabemos que ya debemos empezar a sembrar. Es el aviso de que llegó la temporada. Es la voz del cerro. Por eso la gente que maltrata el agua provoca que los caballeritos se enojen y nos perjudiquen a todos. El relato de Don Porfirio nos habla de otros seres especiales. Ellos trabajan para traer el agua. Son los tonaleques, o caballeritos, a los que hay que ponerles ofrendas o huentles en los pozos y manantiales. Dice Don Porfirio que el agua es vida que el agua es la sangre de Dios y que hay que cuidarla. Si la gente la maltrata, los caballeritos se enojan. Este relato dio cuenta del pensamiento mágico de los habitantes de la comunidad y ayuda a entender mediante el mito la cultura del agua y el cuidado de la naturaleza en el estado de Guerrero. Producción del Grupo de Estudios Ambientales con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y del Campo y de la Ciudad. Pues esto es parte de la serie Corazón de Agua, para pues ubicar los cuentos, las tradiciones, las leyendas con relación al agua y al respeto y el cuidado de este recurso natural que nos proporciona la Madre Tierra, a la que mucho aludió el señor Papa el día del... cuando estuvo allá en San Cristóbal de las Casas, creo que fue el lunes, y ha aludido en su encíclica Laudato Si, ahí en donde habla acerca del cuidado de la tierra y el cuidado del ser humano. Pero regresando a México, el día de ayer, como lo dije al inicio del programa, se cumplieron 20 años de que el gobierno mexicano firmó con los representantes del STLN una serie de acuerdos en donde se sentaban las bases para el reconocimiento de la autonomía indígena, los acuerdos de San Andrés, que fueron finalmente traicionados por el gobierno. Ya son 5 de la mañana con 29 minutos y como habíamos dicho hace un rato, la invasión española de hace más de 500 años, 520, trajo la iglesia gandaya, la que impuso la cruz y la espada, y la otra iglesia, la iglesia humana, humanizada, como fue el caso de lo que yo recuerde de San Cristóbal de las Casas, no, Bartolomé de las Casas, sí, en el caso de Chiapas, en el caso de Michoacán, fueron curas jesuitas, como lo es el padre Francisco, y junto con eso se desarrollaron una serie de corrientes de pensamiento. Una de ellas es la rebelde, la más cercana a los pobres y a los indios, y de eso nos habla la canción que vamos a escuchar a continuación. Es Canción para mi América, es Daniel Biglietti, por favor, no omita. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. A mi América. Tenemos algunas llamadas antes de ir a nuestro servicio de semanario por la paz con justicia y dignidad. Y son las siguientes. Doña Xochitl Magdaleno Mora dice que le angustian los primeros comentarios que hice acerca de que el Papa vino a tranquilizar y ayudar justo cuando hace lo contrario. Pido se fije en sus comentarios, me llama la atención a mí. Yo no me retracto, lo que dije lo mantengo. No dije que viniera a tranquilizar solamente, ni ayudar. Dije que es un show mediático, pero que en el que el Señor pues viene a hacer ciertos cuestionamientos que le duelen a la clase política. Es lo que dije. Y que corrijan mis comentarios. Bueno, Isaac Cruz Verdín, un saludo y abrazo a todos los radioparticipantes. Se reúnen el próximo domingo 28 de febrero a las 10 horas en la avenida Nuevo León 732, esquina Lirios, en Xochimilco. Ciudadanos de la Gran México Tenochtitlan, no queremos benevolencia de Mancera, queremos correcciones. Y el costo de las multas debe ser inherente al salario que percibe la mayoría. Debe ser la primer corrección. Esa opinión del amigo Isaac Cruz Verdín. Selmi Maigreb nos llama para invitar a la conferencia de medicina tradicional maya, donde aprenderemos, dice, a prevenir y a erradicar las enfermedades. La naturaleza es tan sabia y generosa que siempre nos pondrá los elementos necesarios para poder hacerlo. Esto será el próximo domingo 28 de febrero a las 11:30 en el Centro Médico Siglo XXI, en el Auditorio 4. Si quiere usted tener más información, nos deja un teléfono, el 5594-2699. Repito, 5594-2699. Saludos de la doctora Mo. Son 5 de la mañana con casi 36 minutos en el campo de la ciudad. Y ya tenemos la rúbrica, por favor, Normita. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 10 de febrero, Francisco encontrará una crisis epidémica de desapariciones en México, dice Amnistía Internacional, ya que persisten en este país, en nuestro país, en México, tortura y asesinatos, lo señaló Amnistía Internacional, y añade, se vive una grave situación en materia de derechos humanos. Esto dice Amnistía Internacional y dice, llamamos al pontífice a usar su poderosa influencia para persuadir la administración de Peña Nieto de tomar con seriedad la terrible crisis de derechos humanos, haciendo que todos los que cometan crímenes enfrenten la justicia, es lo que sugiere Amnistía Internacional en nota de DPA. Es innecesario un nuevo peritaje en el basurero, dicen paterfamilias. La petición de la PGR podría retrasar la investigación, dicen la petición de volver a regresar a Cocula. La supuesta verdad histórica de Murillo se ha hecho pedazos, advierten los padres de familia. Y esta es una nota de José Antonio Román. También el pasado miércoles, hay en México 420 conflictos socioambientales, dice Víctor Toledo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y expresó que la crisis de México se manifiesta en el gran número de conflictos socioambientales, de los cuales 120 corresponden a minería, 80 son del sector energético, 75 relacionados con el agua. Víctor Toledo destacó que en dichos conflictos existe resistencia ciudadana. Buena parte de estos, apuntó el especialista, se encuentran en territorio indígena. Ejemplo de ello es el de los yaquis en Sonora con la construcción del acueducto Independencia, así como los eólicos de Oaxaca y por la soya en Yucatán. Agregó que una constante es que los gobiernos están del lado de las empresas. Es casi regla. Ejemplo de eso es la acción colectiva contra el cultivo de maíz transgénico, proceso jurídico en el que las Secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura presentaron amparos contra la decisión judicial que determinó suspender la entrega de permisos. Eso es lo que nos dice la nota de Angélica Enciso. El jueves 11... parlamentarios europeos dudan que en México se avance en derechos humanos, esto en el marco de la 20ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Preguntan a legisladores priistas si dichos progresos en los derechos humanos se limitan al plano teórico, porque además les dijeron a los, sobre todo a los diputados del PRI, que estos avances de derechos humanos en México no retratan la preocupación por el caso de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los ataques al grupo de expertos que coadyuvan las investigaciones sobre su desaparición. Si realmente ha habido avances, ¿cómo se explica la enorme, insoportable lentitud en la resolución de casos espantosos como el de Iguala? Dicen los parlamentarios europeos en nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas. El viernes 12 de febrero, consolidar cultura y derechos indígenas sigue pendiente, dice Francisco López Bárcenas, va a reeditar su libro, pero él insiste en que hay que consolidar derechos y cultura indígena que están en los acuerdos de San Andrés a 20 años, que a pesar de que no fueron traicionados, de alguna manera pueden servir para enfrentar las broncas que de los pueblos indios 20 años después, ahora con problemas de territorio, de autoridad, de violencia, de narco. Y dice, todavía permea el discurso de la asimilación cultural que por décadas impulsó el Estado mexicano, y a 20 años de los acuerdos de San Andrés algunos de sus postulados se afianzan, dice en esta nota de Ángel Vargas. Exigen ganaderos al Senado de la República retirar del ATP, del Acuerdo Transpacífico, a los productores de leche, ya que desaparecerán al menos 149,000 pequeños empresarios que sobrevivieron al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. esto lo adviertan. Y pues ya en México ya va en ese camino, ya firmó. Ahora falta que los senadores acaben de dar la puntillada, si es que esperemos que no lo hagan por patriotismo, pero es muy probable que sí lo hagan. Y pues no solo a la leche, a la agricultura le va a perjudicar bastante este ATP. La nota es de Matilde Pérez. Y dice el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, que el petróleo barato y el dólar caro impactan la canasta básica. Pues obviamente han generado el encarecimiento de alimentos y un proceso de especulación, asegura Amieva. Y dice, seguimos sintiendo la cuesta de enero porque el país no vive una situación financiera adecuada. La nota es de Laura Gómez Flores. La tortilla ya rebasó los 20 pesos por kilo. La Profeco detectó que se vende hasta en 24 pesotes. Por cada peso devaluado, la tonelada de maíz sube 150 pesos, advierte consultor de mercados. Y el Barzón pide alto a empresas que controlan el mercado. La nota es de Susana González. El sábado 13 de febrero... nos dice la jornada de la siguiente nota: de evaluación afecta precios de alimentos, aún los elaborados en México, advierten. La pérdida de valor del peso frente al dólar repercute hasta en los alimentos que consumen los mexicanos, aún cuando sean producidos en territorio nacional. Esto lo advirtieron el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadores del Campo, ANEC. La nota es de Susana González. Y el alza de la tortilla es una punta del iceberg de lo que viene, dice la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, y comenta que hay que enfrentar el creciente incremento de los insumos básicos como semillas y agrofertilizantes. Más de 5.000 productores de maíz y frijol se manifestarán, ya viene esta manifestación en la Ciudad de México el próximo 23 de febrero, próximo martes de la semana que entra. Y pues por fin se empieza nuevamente a movilizar los campesinos. La nota de Laura Poy Solano. El domingo 14 de febrero, ahí sí ya son notas empapadas del Papa, que dijo, no me recuerdo porque está el show mediático al respecto, está en las televisiones y en las radios, pero nada más recuerdo que dijo que la corrupción y el crimen por buscar el bien de unos pocos, dice Francisco, y dijo que pidió a los obispos no minimizar la amenaza del narco con los jóvenes. Las notas son de Rosa Val, Elvira Vargas, Alonso Urrutia, Carolina Gómez y Gabriela Romero. La visita a Chiapas fue un momento para reflexionar en defensa de la tierra, y esto lo dice, se dijo en el encuentro latinoamericano con la encíclica Laudato Si. Este encuentro latinoamericano discute la experiencia de defensa radical de la tierra ante la acción miserable del gobierno y empresas que pasan por alto a los pueblos originarios y campesinos que mantienen una relación integral con su territorio donde se construye la cultura y la vida. La nota es de Hermann Bellinghausen. Y así como está la cosa con el Papa acá, el domingo pasado, una nota más, van más de 190 asesinatos en 44 días allá en el estado de Guerrero, señalan ciertas notas. Hay 9 grupos criminales que causan violencia y muerte en la entidad. La disputa por territorios donde se produce la mayor cantidad de amapola de nuestro México. Por eso es que está ensangrentado todo México, pero en Guerrero es particularmente grave el charco de sangre. La nota de Gustavo Castillo. Y la Secretaría de Medio Ambiente avaló la tala de 300 árboles para edificar un Walmart allá en Santiago Tepalcatlalpan, en la delegación Xochimilco. La dependencia solo pidió compensación por 3 millones, dicen vecinos de ahí de Xochimilco, y señalan que autoridades la aprobaron, o más bien le aprobaron a esta empresa, Walmart, casi 143 mil litros de agua para consumo diario. Así están los megaproyectos también contra los pueblos tradicionales de la Ciudad de México. La nota de Rocío González Alvarado. Sin cambio sustantivo, las causas del levantamiento zapatista. La reforma ignoró lo esencial de San Andrés, la reforma que se hizo a los acuerdos. Le cambiaron por la ley de derechos y cultura indígena. Estas causas no se han modificado sustancialmente. El incumplimiento de los acuerdos de San Andrés ha configurado escenarios de pobreza y confrontación al no existir herramientas jurídicas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Eso lo dijo Martínez Veloz, que es el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México de la Secretaría de Gobernación. Pues sí, 20 años... Y no solo no han cambiado las causas del levantamiento zapatista, sino que han empeorado, lamentablemente. La nota de Roberto Garduño. El lunes 15 de febrero, también recordar lo que se platicó allá en Ecatepec, y en donde el Papa dijo que no hay que ser más víctimas de los traficantes de la muerte. Y dice también que la pobreza, dijo, de muchos no sea el oportunismo y el agandaje añado de pocos. Las notas son de Blanche Petrich. Instan a la Procuraduría del Consumidor a frenar alza excesiva de precio en la tortilla. No se justifica esta alza excesiva, dado que bajaron importes de gasolinas y electricidad. Esto lo dicen productores, en este caso de la CNC y de la CCC, en nota de Matilde Pérez. Y el martes, el día de ayer, martes 16, llama a Francisco a aprender de indígenas y pedirles perdón. Sus pueblos, les dijo ayer, han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminan, dijo ante millones de indígenas, en su mayoría del pueblo creyente, y añadió: qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, les dijo. Perdón, hermanos, les dijo Francisco a los pueblos indígenas. La nota de Germán Bellinghausen. La última nota de este semanario, del día de ayer, martes 16, nos dice que a 20 años de los acuerdos de San Andrés, la situación de los pueblos indios ha empeorado. Enfrentan saqueo sistemático de recursos naturales y patrimonio cultural, dicen organismos no gubernamentales, y también señalan que la grave omisión legislativa ha impedido que gocen de sus plenos derechos. Los pueblos indios, aunque en una situación peor que hace 20 años, continúan en una lucha pacífica en defensa de lo que les pertenece. Y desde hace dos décadas, la sociedad, aunque la sociedad está más politizada, no hay prácticamente ya movilización, excepto algunos atisbos, hay por ejemplo en defensa del maíz, en defensa de los hermanos normalistas de Ayotzinapa, pero a pesar de estar más politizado, está más apagado. Nos dice la nota, los pueblos originarios, su situación ha empeorado ya que enfrentan un saqueo sistemático de sus recursos naturales, patrimonio cultural y saberes. La nota es de Matilde Pérez, y con esto damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras independientes o indígenas o comunitarias que repiten esta señal. Vámonos, Recio. En el campo y de la ciudad. Son las 5 de la mañana con 55 minutos prácticamente, y escucha usted el campo y de la ciudad básicamente, y tenemos algunas llamadas. Mercedes Macías Monroy invita al 10º Festival Infantil de Psicomotricidad de Música y Danza Nativa, que se realizará el sábado 27 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Esto es en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, Chalco. Agradezco el trabajo del equipo de producción del programa del campo y de la ciudad. Gracias, profesora. Esther Rojas, de Iztapalapa, felicita al conductor del programa y demás personas que hacen el mismo, y dice que la carta del Papa es muy pretenciosa, solo refleja los intereses de la cúpula del poder. En estos momentos, otro periodista ha sido amenazado por el asesino Duarte. La situación sigue igual. Hay que apoyar las causas nobles, como la educación en México, no lo que hace el secretario Nuño. Hay que construir universidades y demás centros educativos. Gracias, Esther Rojas. También nos llamó Sofía López, que dice, los felicito por ser tan madrugadores. Lo único bueno de Francisco es que ya se va. Ojalá se llevara con él a todos los políticos, empezando por Peña Nieto y Mancera. Yo no veo televisión, y con esto de la visita del Papa, menos. Existe una saturación de la figura de Francisco en todos los medios. En los medios y en las calles. Hoy va a pasar por aquí, ya de salida a su viaje al norte. Y sí que causa problemas de circulación. De por sí, ya la Ciudad de México es un caos. Pues más con las vialidades cerradas para que se mueva el señor Francisco, el Papa. Y Jorge Morán Guzmán dice, creo que ya son demasiados años de escuchar crisis, crisis y más crisis. Lo que se requiere es un llamado a un paro nacional total de 48 horas mínimo para reventar de una vez el tumor canceroso que está destruyendo este abúlico país. Todas las semanas es lo mismo, los miércoles y jueves. Quejas, quejas y más quejas, pero nada de acciones. Un país así está condenado a morirse, dice Jorge Morán Guzmán. Estos ya los pasé. Me falta Manuel Munguía. Saludos a Marco y equipo. La reforma estructural, nacida del llamado Pacto por México, que en realidad es un pacto en contra de México, es apoyado por los estafadores profesionales del FMI, que la nación puede crecer hasta un 4% en el presente año. Esto no pasa de ser solo retórica rapaz ante la ineficiencia y el solapamiento del sucio e infame sistema financiero internacional, que se dedica a lavar el dinero y a especular con calificadoras enfocadas al despojo y al fraude, lo cual conocen las autoridades de México y que vienen del año 2008 ocasionando el actual desastre monetario en el mundo. ¿No es así, señores Carstens y Videgaray? Les pregunta don Manuel Munguía. Ya son 5 de la mañana con 58 minutos y escucha usted del campo y de la ciudad. Le comentábamos que estamos ya cumpliendo 20 años de la traición a los acuerdos de San Andrés a Camchén de los pobres. En aquel entonces, el 16 de febrero de 1996, que fue cuando se firmaron los acuerdos, aunque los trabajos de los acuerdos de San Andrés a Camchén de los pobres duraron varios meses previamente esta firma, que finalmente fue pues traicionada. Aunque el gobierno federal y los legisladores de la COCOPA deseaban efectuar una ceremonia con bombo y platillo, los comandantes del EZLN se negaron a echar las campanas al vuelo. En un discurso improvisado, el comandante David explicó las razones de su negativa. Queremos que sea un acto sencillo. Nosotros somos sencillos, vivimos con sencillez y así queremos seguir viviendo. Es lo que les dijo el comandante David en aquel entonces de la firma. Posteriormente fue que se les comunicó que ya habían firmado los acuerdos, pero no son los que habían firmado y acordado, sino son, pues ahí inventaron algunos acuerdos que a los que les llamaron así, de derechos y cultura indígena. Ya es momento para escuchar el himno nacional, por favor. tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. Te diré el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué diré el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué diré Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? ¿Qué dirá el Santo Padre que le están secuestrando a su paloma en México? Son 6:00 a.m. con prácticamente 5 minutos. Escucha usted el cambio de la ciudad y tenemos algunas llamadas. Víctor Ramón Alonso saluda al equipo del cambio de la ciudad. Les felicito por ser tan madrugadores. Los miércoles y jueves me levanto con gusto para escucharlos. Muchas gracias, Víctor. Roberto Martínez dice que el dador de la vida impida que los tambores de guerra en Siria, que sufre las consecuencias, su población, por ser laica, sin discriminación y una educación adecuada, lo cual provoca enojo de los vecinos que no desean una pluralidad educativa, sino la ignorancia. El hecho que empresas de los vecinos se instalen en nuestro país es porque pagarán sueldo mínimo. El personal trabaja 12 horas diarias y si son de la administración ni tiempo extra les pagan. Buen día. Le decíamos que son 6:05 a.m. y la pieza que escuchamos después del himno nacional fue ¿Qué dirá el Santo Padre? Y la semana pasada tuvimos un problema, un altercado ahí con técnico, porque no podíamos escuchar una pieza, la cual vamos a escuchar a continuación. Medio se las platiqué porque tuvimos ese problemilla. Después de esta pieza vamos a escuchar una cápsula de Memoria del Fuego. La vamos a ligar. Entonces, por favor, Norma Bárcenas, probablemente ya merito te vas, probablemente, pero te agradecemos tu apoyo en los controles técnicos. Este es Preguntitas, es Atahualpa Yupanqui. Yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté,

Una nueva bandera flamea en estas costas, sobre el techo de tronco del almacén de esclavos y en los mástiles de los navíos que parten repletos. A través de la Compañía de África, los alemanes se han incorporado al negocio más jugoso de la época. Los portugueses cazan y venden negros por medio de la Compañía de Guinea. La Real Compañía Africana opera en provecho de la corona inglesa. El pabellón francés navega en los barcos de la Compañía del Senegal. Prospera la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. La empresa danesa, especializada en el tráfico de esclavos, se llama también Compañía de las Indias Occidentales. Y la Compañía de la Mar del Sur da de ganar a los suecos. España no tiene ninguna empresa negrera, pero hace un siglo, en Sevilla, la Casa de Contratación envió al rey un documentado informe explicando que los esclavos eran las mercancías más lucrativas de cuantas entraban en América, y así sigue siendo. Por el derecho de vender esclavos en las colonias españolas, las empresas extranjeras pagan fortunas a las arcas reales. Con esos fondos se han construido, entre otras cosas, los alcázares de Madrid y de Toledo. La Junta de Negros se reúne en la Sala Mayor del Consejo de Indias. Un buen negocio fue la venta de negros. Con esa raíz de esclavitud nace la cultura afroamericana. Los europeos ganaron con la venta de negros. América ganó con una nueva cultura. Fue en memoria del fuego, toda Europa consume carne humana. Y esto es del campo y de la ciudad, son 6 de la mañana con 15 minutos. Y sí, estamos buscando América. Un par de llamadas. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos. Invita a los compañeros para el día de mañana a las 18 horas en Monterrey 241, atrás del Mercado Medellín, para seguir organizándonos en contra de los monopolios y autoridades coludidas. Arriba los mercados y abajo los ojetes. El Papa dejó mal sabor de boca aquí. Nunca se expresó a favor de los que menos tienen. Yo creo que sí, al menos en expresión sí creo haber escuchado en varios momentos esta expresión. Hay muchos temas que no tocó, pero pues tampoco se trataba de hablar de todo. Hay unos cruciales como lo de los 43, la pederastia, este asunto de la migración obligada, del crimen habló bastante, en fin, creo que tocó algunos asuntos, pero yo ya no me metería en ese tema. Ya hoy se va, de hecho yo voy a intentar huir más temprano de que concluya el programa, porque me van a cerrar Churubusco y a lo mejor ya no puedo pasar y tengo otras actividades que hacer en la mañana. Entonces voy a dejar alguna música en manos de Gonzalo Arteaga. Ernesto Guerrero, de Molino de Rosas, Álvaro Obregón, dice: en este momento no escucho el programa, pero sé que están ahí. Quien no está en su lugar es el gobierno, quien sí está robando al pueblo. Fuera transnacionales, transgénicos y el mal gobierno, amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad, es lo que nos desea Ernesto Guerrero. Juan Alcántara, ya, esto ya lo dije. Son 6:17 y a continuación vamos a iniciar con a cambiar un poco el tema musical y vamos a concluir el programa con el coro de actuar, con la voz de los desplazados, nada más que lo tengo aquí, pero Sergio no está ahí pendiente. Ya leí las llamadas y esto es lo que les voy a dejar. Ya se va Normita Bárcenas, le agradecemos su apoyo en los controles técnicos, y ya está Gonzalo Arteaga al punto, listísimo para lo que continúa. Yo les voy a presentar esto que viene a continuación, recordando los 20 años de la traición de los acuerdos de San Andrés, que nos dice Luis Hernández Navarro el día de ayer, que la desconfianza rebelde de ese 16 de febrero resultó premonitoria. Una vez que la ola de descontento social fue neutralizada, el gobierno federal se desdijo de su palabra. El Estado mexicano en su conjunto traicionó a los zapatistas y los pueblos indígenas, negándose a cumplir lo pactado. El pago de la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos originarios fue escamoteado. En lugar de abrirse las puertas para establecer un nuevo pacto social incluyente y respetuoso del derecho a la diferencia, el Estado decidió mantener el viejo statu quo, en vez de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos sociales e históricos, y su derecho a la autonomía se optó por hacer perdurar la política de olvido y abandono, que es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo 20 años después de estos acuerdos y esta traición. Lejos de arriar sus banderas ante la traición, el zapatismo y el movimiento indígena mantuvieron la lucha y su programa. En amplias regiones de Chiapas y en otros estados, pasaron a construir la autonomía de facto y a ejercer la autodefensa indígena. Como hongos, florecieron gobiernos locales autónomos, policías comunitarias, proyectos productivos autogestivos, experiencias de educación alternativa, recuperación de la lengua. En estas circunstancias, no nos extrañe que a 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés surjan en el seno de los movimientos indígenas y de los excluidos nuevas formas de hacer política, hasta ahora inéditas, formas en las que tampoco se tomarán la foto los pueblos indios. Ya son 6:21, escucha usted del campo y de la ciudad, y vamos, decía hace un momento, vamos a cambiar ahora sí, ya preparamos la música que vamos a escuchar para concluir el programa, y es la voz de los desplazados, y esto es paz para los pueblos indios de México. La única. Se levanta de Esto fue La Voz de los Desplazados, recordando la traición, recordando los 20 años de los acuerdos de San Andrés Sacamchén de los pobres. La traición a los acuerdos, a estos acuerdos de San Andrés, no solo ha limitado la autonomía indígena, sino que ha tenido como corolario el despojo territorial, es lo que estamos viviendo, así como la violencia contra los pueblos originarios. Reivindicar su cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Sacamchén de los pobres sigue siendo una demanda central de los movimientos indígenas de México. Ya son 6:25 a.m. y escucha usted El Campo y de la Ciudad. Tenemos estas llamadas que compartir. Jorge Suárez de Milpalta, felicito a Marco por su programa, es estupendo. Y también invita a asistir a las instalaciones de la cooperativa Construir en Raíces para degustar sus productos. Estamos en San Antonio Tecómic, en Avenida 5 de Mayo número 60. Habrá un evento el próximo sábado 27 de febrero ahí en estas instalaciones de Construir en Raíces, esta cooperativa. Para mayor información sobre este evento puede marcar el 58 47 07 32. Para más información, eso será el 27 de febrero y tiene un correo electrónico frutamiel@gmail.com. Juan Ansaldo, felicito al programa e invito a la séptima feria del libro en lengua náhuatl en Xochocotla, Morelos, el viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ahí se presentarán las agendas, calendarios y una serie de libros en lengua náhuatl del maestro Xochime. Y nos deja un teléfono, Juan Ansaldo, 55 49 18 82, para mayor información. Repito, 55 49 18 82. Gloria Albarrán, felicito al programa, ahí a Radio Educación, y manifiesto mi inconformidad con los políticas, con los políticos, nada empáticos o simpáticos, no, empáticos. Felicita por la música, gracias Gloria. Son 6:27 a.m. y vamos a continuar con esa música eventualmente. ¿Ya la copiamos? Ya merito. Pero tenemos antes de esto, nos hicieron llegar de la... Bueno, esto a mí me llegó del ProWax, de este grupo que coordina el maestro Francisco Toledo, allá en Oaxaca. Hicieron una carta para presentarle al Papa. Y voy a leer unos cachitos. Bienvenido a la tierra del maíz, donde a la fecha las mujeres y hombres sentimos que nuestra carne y corazón están hechos de maíz. Usted podrá en su visita percibir cómo el maíz es un elemento identitario, presente en cada aspecto de nuestra vida, desde el arte, la cultura, la ciencia, qué decir de la comida. Podrá usted degustar cada día un platillo diferente realizado con maíz, incluso en el mismo olor que nos envuelve a los mexicanos, podrá percibir al maíz. Actualmente nos alimentamos cotidianamente de maíz. Más de la mitad de las calorías diarias que consumimos provienen del maíz, y una tercera parte de las proteínas en esta tierra. Preparamos el maíz en esta tierra. Punto. En esta tierra preparamos el maíz en cerca de 600 diferentes formas o más, yo añado, tacos, tostadas, tlacoyos, un sinnúmero de alimentos. Bueno, este maravilloso cereal fue un regalo de los pueblos mesoamericanos al mundo. Junto con él, los antiguos mesoamericanos domesticaron más de 15% de las especies de las que hoy se alimenta la humanidad. Por mencionar algunas, tenemos los frijoles, las calabazas, el jitomate, el aguacate, la vainilla, el amaranto, el algodón, la chía, el chile y un largo etcétera. El maíz es para nosotros una planta sagrada, nuestra madre y origen. Sin embargo, Hoy, la avidez del capital busca apropiarse de ella y convertirla en una mercancía. Al introducirle genes, se ha posibilitado su patentamiento y esto permite el control de las semillas y de la producción de la alimentación de la humanidad. Y le recuerdan que él señaló, el Papa señaló en su Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, señaló, hizo una referencia al maíz transgénico, a los cultivos transgénicos. Dice el Papa en su Laudato: en muchos lugares, tras la introducción de estos cultivos genéticamente modificados, se constata una concentración de tierras productivas en manos de pocos, debido a la progresiva desaparición de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas, se han visto obligadas a retirarse de la producción directa. Los más frágiles se convierten en trabajadores precarios y muchos empleados rurales terminan migrando a miserables asentamientos de las ciudades. La expansión de la frontera de estos cultivos arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas y disminuye la diversidad productiva. También afecta el presente y el futuro de las economías regionales. En varios países se advierte una tendencia al desarrollo de oligopolios en la producción de granos y de otros productos necesarios para su cultivo, y la dependencia se agrava si se piensa en la producción de granos estériles, que terminaría obligando a los campesinos a comprarlos a las empresas productoras, se refiere a los transgénicos. Y al final nos dice este documento de ProWax, que cuando el gobierno ha hecho todo lo necesario para permitir la siembra de maíz transgénico en México, un amplio movimiento social hemos logrado evitarlo. Encabezado por quienes han preservado a lo largo de los siglos las semillas, campesinos que comprendieron a cabalidad la amenaza que el control corporativo por medio de los transgénicos implica sobre las semillas, uno de los bienes, de sus bienes más preciados. Junto a ellos, un amplio abanico de actores desde la sociedad, hemos pugnado por evitar esta catástrofe para nuestro país por medio de una innovadora demanda colectiva que entablamos en 2013 en contra del maíz transgénico autorizado por el gobierno mexicano a favor de las transnacionales. Hemos logrado que en México se abra un proceso judicial que permita abordar todos los aspectos éticos implicados para asegurar una discusión científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la información disponible y de llamar a las cosas por su nombre. Gracias a este diálogo logrado ante la autoridad judicial entre la sociedad y el gobierno, se han logrado clarificar aspectos vitales. Vamos a un pequeño corte y ya concluyo con algunos de estos aspectos vitales. Ya son 6:33 a.m. y a continuación regresamos pues con la voz de los desplazados y vamos a, ya estamos listos, ¿verdad?, con la música, perfecto, con la número 3, que es una base. Thank you. son 6:39 en Del Campo y de la Ciudad. Y estamos escuchando el coro de Acteal con la voz de Los Desplazados. Y tenemos algunas llamadas. Álvaro Díaz felicita a Radio Educación y dice: manifiesto mi inconformidad porque el lunes 15 tenía que llevar a mi esposa a consulta por ahí por Avenida Universidad y estaba todas las calles cerradas por el Papa y los medios de comunicación no informan por el daño que causan a miles de millones. ¿Miles o millones? Cuando los maestros cierran, la policía los reprime y golpea. Y esto sí es un... Cierran autoritariamente. Carmen Soto felicita por el programa. Felicidades a Marco por su disciplina y constancia. Felicita por la música y añade: frecuencia modulada para radioeducación. Y estaba yo leyendo una carta que envía la organización Pro Oaxaca y que firman diversas organizaciones y personajes diversos también. Concluye esta diciendo que se han clarificado aspectos vitales, como que las empresas transnacionales han reconocido que habrá flujo génico en los transgénicos, de los transgénicos a las razas nativas y pares silvestres, que las autoridades de salud mexicana han reconocido el riesgo sanitario de la siembra de este maíz transgénico, que la autoridad mexicana en materia de agricultura reconoció que los transgénicos no son necesariamente más productivos y sus semillas son más caras, y que la autoridad mexicana en materia de ciencia y tecnología admitió que la investigación en biotecnología ha sido acaparada por las empresas transnacionales a partir de la publicación de leyes impulsadas por esas corporaciones. Por eso, le dicen Papa Francisco, le solicitamos que durante su visita a México haga mención a este tema crucial al confirmar su apoyo especial a los pueblos indios y campesinos, indígenas y campesinos, ya que a pesar de que ellos han trabajado por siglos para producir y reproducir la base de la alimentación de este país y del mundo, están sufriendo un despojo continuo de la vida y riquezas que generosamente han compartido y comparten con el mundo. Estos son fragmentos de la carta que se le envió al Papa. En otro orden de asuntos, les recuerdo que está llevándose a cabo en el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México una exposición que se llama Milpa Ritual Imprescindible. Esto es del 9 de febrero al 19 de marzo. Si usted no ha ido, pues le recomiendo que vaya. Yo estuve ahí y me pareció muy, muy bonitas las piezas, pues, que yo vi. Muy bonitas, muy... Es otra manera de hacer arte con el maíz, aunque el maíz ya de por sí es artístico, decía el maestro Hernández Xolocotzi y Guillermo Bonfil, que el maíz es una obra de arquitectura extraordinaria. Y entonces, del 9 de febrero al 19 de marzo, ahí en el Jardín Botánico del Instituto de Biología y en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, pues se está llevando a cabo esta actividad. Del 9 de febrero al 19 de marzo hay actividades casi todos los sábados y está abierto de 10 de la mañana, al menos los sábados, a 2 de la tarde. Y de martes a viernes, en el localito donde instalaron la exposición, de 10 a 4. Esta es la invitación. Juan Valencia nos llamó felicitando a Marco, a Sergio y a todo el equipo que por más de 2 décadas se han mantenido y los he seguido, dice don Juan. Aquí decimos verdades aunque el corrupto se ofenda, pero es la voz de mi pueblo que a diario clama justicia. Y le manda saludos a Alejandro Hernández y al licenciado Barón y a José Mesa. También nos llamó desde Chester, Inglaterra, Mari Carmen Cárdenas, con la siguiente nota. Y así, bueno, yo respeto la libertad de expresión, ella está muy a desagusto, muy descontenta con la visita del Papa a México. Pero esto es lo que nos dice: la comunidad mexicana en el Reino Unido expresa su más profunda indignación ante las insensibles declaraciones hechas por Francisco ante las cámaras de Televisa, cuando expresó que es infantil culpar solo al gobierno por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y agregar palabras más, palabras menos, que el diablo también es responsable de lo que suceda en México. Consideramos que Francisco supo de antemano el circo mediático al que venía a México, y sin escrúpulos se prestó a seguirlo. Es, dice Mari Carmen Cárdenas, es una vergüenza que el máximo jerarca de la Iglesia no sea congruente ni ejerza su autoridad moral para reclamar justicia para los más desprotegidos. Contenemos firmemente sus irresponsables acciones. Es la opinión de Mari Carmen. A mí me parece que en cierto sentido tiene razón, es un show mediático, pero también vino a tocar ciertos puntos medulares desde mi punto de vista. Y yo no soy creyente, no soy papista, pero me parece que de la tradición de la Iglesia hay un segmento que está con la teología de la liberación. No digo que sea Francisco uno de ellos, pero pues vino a tocar puntos muy importantes, como la destrucción de la tierra, como la corrupción y el agandalle de una minoría, como las ofensas a los pueblos indígenas. En fin, tiene sus lados positivos y sus lados negativos la visita de este señor. Pero ya se va, así es de que no nos angustiemos, y vamos a continuar con este programa. Prácticamente, yo ya quisiera huir porque veo que se está densificando el tráfico, y como voy del otro lado de Churubusco, le aviso a las personas que van a viajar por esa vía de Churubusco que tengan cuidado, porque van a cerrar toda la vía desde Insurgentes hasta el aeropuerto para llevar al Papa. No sé cuánto tiempo pueda tardar eso, pero sí pueden ser algunas horas para los que vamos a intentar pues continuar con la jornada del día. Si es de que si usted tiene algo que hacer en esos rumbos, pues evítelo o asuma que va a quedar ahí atorado, empantanado. Ya son 6 de la mañana con 47 minutos en el campo y de la ciudad. Vamos a lo que sigue, por favor, Gonzalito. Los que con lágrimas. Es la 4. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Donde sus lágrimas regaron, hermosas plantas crecerán. Andando irán. Pero felices volverán. Andando irán. Llorando irán. Pero felices volverán. Trayendo al hombro sus gavillas, en la garganta una canción. No se perdieron las semillas, nacieron frutos. Andando irán, pero felices volverán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Bolso tallares a su nuca, cascuchete y ontón saquí, y bulas más. Pispas y su nubi, Chano vige, Choquipate, pero escuché yo con su ti, Chano vige. Los que con lágrimas, la voz de los desplazados. Y nos llamó Andrea Fernández. Ella envía saludos a Mari Carmen Cárdenas en Chester por motivo de su cumpleaños, igualmente, de parte de todo el equipo del programa del campo y de la ciudad. Yo no sabía. Y de Andrea Fernández. Invita al coloquio sobre Noticias del Imperio aquí en Radio Educación el próximo viernes 26 de febrero a las 18:30, 6:30 de la tarde, aquí en el vestíbulo de Radio Educación de esta emisora. Invitan los Buendía, Peregrinos y Del Paso. Es un grupo de lectura. Son 6:50 y está usted escuchando El Campo de la Ciudad. Vamos a tener que dejar el programa, pero sé más que más bien me voy a quedar, ya ni modo de llegar un poco tarde, o a lo mejor ni llegar, pero le recuerdo, se va a poner un poco caótica otra vez, una vez más, la Ciudad de México, con la salida del Papa. Se va a las 7:00, dice el programa. Sale de allá de donde está el, no me acuerdo cómo se llama, pero es por Insurgentes y Río Churubusco. Entonces, de todo el Río Churubusco hasta el aeropuerto va a estar pues cerrado al paso del público, o sea que va a ser un caos, un relajo, un desgarriate. Y pues yo intentaré salir un poquito antes de aquí del programa para poder llegar a continuar con las actividades del día. Pero por lo pronto vamos a escuchar más música con esto que se llama, es el coro de Acteal, y el disco se llama La Voz de los Desplazados. Por cierto, lo grabó nuestro querido hermano Eugenio Bermejillo, que ya se nos adelantó. Él grabó este disco que compartimos hoy, que se celebra 20 años de los acuerdos traicionados de San Andrés a Camchén de los Pobres. Y pues lo que vamos a escuchar a continuación es la número 6, por favor, Gonzalito. Hoy Jun Yun, no sé qué quiera decir, pero es el tal, por favor. Hoy Jun Yun está más que si más nas la puesto a plan. A que chanti chuta, a que blequila. Ati ya punanos to kushelan shunet chivat. Pues esto fue Oy Yunbun. Creo, no sé si así se pronuncia, es el tal, lamentablemente no sé. Se oye muy bonito, se oye muy bonito, aunque no se entienda, se escucha muy pertinente. Ya son 6:55, escuche usted, del campo y de la ciudad, y estamos recordando la historia de México y de la América Latina, que el día 15 se cumplieron 50 años la caída en batalla del padre Camilo Torres Restrepo en Colombia, de un padre que era pastor, tenía su iglesia y demás, y defendía a los pobres, pero se hartó de que no se hiciera nada y se convirtió en guerrillero y murió en esas, y pues es un ícono allá en Colombia. Donde cayó Camilo nació una cruz, dice la canción, pero no de madera sino de luz. Y dice la canción también que se oyó una voz en el cielo que gritaba, y era Dios que gritaba revolución. 50 años, recordamos, el pasado 15 de febrero, el día de ayer, 16 de febrero, la traición del gobierno contra los pueblos zapatistas y los pueblos indios de México, al haber negado la traición. Ahí estuvo Emilio Choifet, que se echó unos chinchones, dijo, así lo dijo, y firmó, pero que no, es una vacilada. Total que, pues, traicionaron estos acuerdos y dejaron lo que se le ocurrió al gobierno. Sin embargo, los pueblos, los zapatistas y otros pueblos indígenas, pues, mantuvieron su resistencia y ahí están y ahí siguen. Nos llamó Rosalba Ríos. Nos dice que se llama Anunciatura Apostólica, el sitio de donde va a salir el Papa hacia su destino, que es el aeropuerto. De ahí se va a Ciudad Juárez, donde va a ser otro numerito. Y dice Rosalba Ríos que la ciudad siempre es un desgarriate, independientemente del Papa. Es cierto. 6:57 y cachito, escuche usted, del campo y de la ciudad. Y prácticamente ya nos vamos a despedir con la 10, por favor, Gonzalito, con la 10, que se llama No Podemos Callar. Sí, a ver, no puede, no. Un río de lágrimas florece allá en el paraje de Aquea, y todos los niños que allí mueren jamás han tenido Navidad. El hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador, y clama a los hermanos más sagrados en medio de la guerra y el dolor. No, no puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. Yo no puedo callar, no. los míos, pero yo tengo un compromiso y tengo que cantar la realidad. La vi morir al pobre en la miseria, la muerte lo atacó en el cafetal. En sus pulmones no quedó una huella, pero de cuerpo a trono un dineral. Cada minuto muere en nuestros campos un niño de falta de desnutrición. Y el perro que se gaste. Pues se las debemos el final de esta rola, pero nos vamos, así como se cortó, nosotros nos vamos a cortar. Esto fue Del Campo y de la Ciudad. Pues este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Ya salimos un poquito tarde por andar carrereando. Y agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga. Y estuvo también Norma Bárcenas en la mañana, casualmente. Juan Antonio Vázquez se ocupó de los teléfonos, entraron muchas llamadas. Y Sergio Canales en la asistencia de producción, según... aquí en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León, todos le deseamos que su sol sea brillante, Intlanestia Intonatio, y como decimos todos los miércoles, y lo mantenemos, Amo Quinequis es íntlico colistli, quema Tonacayo, no queremos ese maíz enfermo, queremos el maíz sagrado que nos da la carne que nos alimenta. Buenos días.